Bueno, ahora Sí. sí parece que tenemos a Adelina en el aire. Adelante. Buenas noches, Adelina. Bueno, Hola. hola, buenas noches, Adelina. ¿Cómo te va? Bien, Adelina Romo es parte del MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Adelina, contanos un poco a nosotros y a los oyentes qué es el MOI y qué es lo que están haciendo en la actualidad. Bueno, el MOI forma cooperativas y estamos construyendo las viviendas. Y decime una cosa, ¿dónde están construyendo las viviendas? Estamos construyendo en Barraca, en Constitución y en San Telmo vamos a construir ahora. Bueno, ¿y qué tipo de viviendas van a construir y dónde? Duples construimos. En fábricas, digamos que fueron. En lugares que se han comprado los espacios, que son fábricas cerradas. Ustedes han comprado, digamos, el MOI forma cooperativa de compañeros que no tienen casa, de Que que han. no tenemos casa y que somos de escasos recursos. Y han comprado predios y en esos predios van a edificar dúplex. En eso estamos edificando. Bueno, y decinos, ¿cuál es la de los lugares, de los tres lugares que nos dijiste, cuál es la que pronto ya va a haber los primeros propietarios que la puedan ocupar? Y mirá, es cuando nosotros la vamos a ocupar cuando se terminen las viviendas. La fábrica la vamos, según nuestro arquitecto, la vamos a terminar en 2 años. El molino parece que un poquito más porque son 100. Y Perú tiene que empezar ahora. Ah, buenísimo. Son las viviendas que en realidad en este momento estamos construyendo. Y Yatay también está construyendo otra cooperativa. Buenísimo. Y o sea, cuando se terminan las viviendas, ¿a cuántos, digamos, personas de escasos recursos y que fueron inquilinos toda la vida van a acceder a su propia casa? Y en la fábrica 50, en el molino son 100, en Perú creo que son 12 o 13 y en Yatay son 15, una cosa así. Ah, buenísimo, o sea que se van a acercar a las 200 viviendas. Sí, nosotros habíamos dicho 212, pero vamos a ver si llegamos. ¿Y en cuánto tiempo lograron organizarse y acceder a comprar los predios? Bueno, no, eso ha tardado un poco, porque el MOI tiene 20 años, ¿no? Pero la verdad que nosotros compramos, la fábrica compró en el 2001, el 10 de diciembre del 2001, cuando el país se caía. Ahí logramos comprar, después de muchas idas y venidas, logramos comprar la fábrica. Y 9 meses más tarde compramos el molino en gestión de negocio, o sea que era del IBC, hasta que al año siguiente recién pasó a la cooperativa. Y las otras dos son casas de ocupaciones. O sea, Perú y Yatay eran ocupaciones. Yatay no, pero Perú sí. Y decime, Adelina, ¿qué se siente poder acceder después de tanta lucha? Le decimos a los oyentes, Adelina siempre fuiste enfermera especializada en geriatría y después, bueno, con la debacle del menemismo te quedaste sin trabajo. Y ahí es, o sea, vos nunca pudiste acceder a tu casa. No. Eras una laburante que alquilaba, ahí Sí. casi te encontraste sin casa, con un hijo adolescente, y después, Adelina, cuando te incorporaste al MOI, ¿qué sentías cuando pudieron comprar, ¿no? El Bueno, predio. primero nosotros yo cuando entré no había nada, no había ni la fábrica, ni molino, ni nada. Estaban solamente las otras cooperativas. Cuando yo entré después de 1 año casi recién compramos nosotros. Y te digo, bueno, nos costó bastante. Y ahora con el gobierno que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que no debe ser fácil, ¿no? No, no, no es fácil. La pelea es grande. Mañana tenemos una movilización a las 11 de la mañana porque la ley 341, que es la ley que hizo el MOI, quedó sin presupuesto para el 2009. ¿Y eso qué significa? Que las obras No, se no, yo espero que no se paralicen, pero igual buscaremos otros recursos, si no, pero te digo que es toda una pelea en el IBC porque, bueno, el presupuesto que tendría que ser en en la legislatura y en el IBC no quedó la ley, quedó sin presupuesto. Ahora, como nosotros mañana tenemos una movilización y vamos a entrar, y otros compañeros de la UTRE van a poner una carpa ahí en la legislatura, en la jefatura de gobierno. Posiblemente con eso consigamos algo, no sé qué, pero nosotros siempre nos han hecho esto con la ley 341. Si es una ley que se la aprobaron, pero no cumplen... Sí, no, nunca tiene presupuesto. La dejan sin presupuesto, pero lo hacen a propósito, la vacían para que, viste, para que las empresas puedan construir y no nosotros. Claro, las grandes empresas, vivienda para el que tiene, no vivienda para el que no tiene. Sí. Bueno, nosotros desde aquí, Adelina, invitamos a todos los oyentes que se acerquen a acompañar al MOI y le decimos a los oyentes que el MOI, aunque no les dé el presupuesto, estamos seguros que van a luchar porque lo hemos visto vendiendo empanadas, dulces, todo tipo de cosas para poder comprar esos predios. Y ahora que los tienen, me imagino que de alguna manera igual van a edificar, pero necesitan el apoyo del Estado. Sí. Y que se cumpla la ley, la 340. 341. Sí. Bueno, Adelina, te agradecemos mucho y acá te cuento que estamos con un compañero que se dedica a huertas orgánicas y que también pasó por esos lugares, ¿no? En la época de la debacle del 2001 y que fue también una salida, ¿no? Cultivar verduras en las macetas o donde fuera para poder comer. Y sí, la lucha es dura, gorda. Así que para todos, no para uno, sí, para todos. Para todos. Bueno, muchas gracias, gorda, por llamarme. No, por nada. Y ya saben la gente del MOI que acá tienen los compañeros del MOI que tienen los micrófonos abiertos y esperemos que mañana puedan conseguir que la 341 haya presupuesto para el 2009. Bueno, gracias, Bueno, buenas noches, Adelina. Besito, chao. Seguimos en la casita con Vox y nos vamos en un tema musical. Ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi, eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Sabías, no le diste el valor, un fuego y...